demasiado invierno. Vimos ver caer los nidos y pájaros muertos. Nevó, se murió la tierra. Cualquier manera, nada pudo haber salvado lo que estaba condenado.